¿no? ¿No ven jóvenes? No. Entonces, tatuaje está mal. Otra cosa, no tengo nada con la discriminación, quizás me van a decir, pero esta es la verdad, para los papás y mamás. Los aretes son exclusivos de las damitas, de las mujercitas, es su adorno de mi mujercita, de mi hijita, no de mi hijito. Yo a mi hijo una vez me dijo, cuando era jovencito, 12 años, en Beni, tengo dos hijos, me dijo, papá, quiero que me compres un... El menor dice, ¿no? El Baldo, Osvaldo se llama, el Baldo dice que quiere comprarse un arete. A ver, voy, estaban vendiendo una feria de puro aretes y todo, ¿no? Adornos. ¿Cuál te gusta? Le digo. No sé, este. Allá. ¿Cuánto cuesta, señora? 15 pesos, ayuda, señora. Ahora vamos, hijo, te lo voy a comprar un vestido en el mercado. ¿Ya? Te lo voy a comprar un vestido, porque parece que es mujercita, hijo, no es varoncito. No, no, papá, no. Nunca más eso. ¿Ya? Entonces, los papás que tienen hijos con aretes, cómprenle un vestido. A veces se van a poner. Si no somos responsables con nuestros hijos, no nos harán llorar, pueden involucrarse en el consumo de alcohol, drogas, pandillas. Esta es otra tarea que estamos emprendiendo ahora la policía, que son las brigadas escolares. Y eso es la tarea de ustedes, camaradas. Este colegio mire, tiene un montón de jóvenes que nos van a ayudar a hacer seguridad. No quiero los jóvenes marchando, no los quiero ver marchando en la calle. Los quiero ver observando quién se está portando mal en mi colegio. ¿Quién es un factor dentro de mi aula? Eso es lo que quiero. No quiero que desfíen, no me interesa dónde desfíen. Está bien, por favor, ya, lindo que se pongan su uniforme de brigada escolar. Pero el que entra a una brigada escolar debe ser un ejemplo. Ejemplo de policía. Y es un policía. Y si su papá no hace caso, arréstelo. ¿Ya? Tráigalo a la policía, para que la policía lo reflexione. Si toma, ese es el trabajo de usted. Si su papá está yendo por mal camino, dígame, papá, ¿qué te pasa a vos? ¿Por qué tomas? ¿Ya? ¿Por qué tomas, papá? Eres un mal ejemplo. Me haces ver mal con mi compañero. Te haces ver mal con los vecinos. Eso tiene que decir ustedes. Si tienen algún mal ejemplo de su mamá, de su papá. Si pelea igual. Si hay un papá que pega a su mamá, dígale, papá, te voy a denunciar si vuelves a tocar a mi mamá. Y no permitan que el papá le toque a la mamá. Y no permitan que un enamorado de ustedes le pegue a ustedes. O ni siquiera que les trate mal. ¿Ya? ¿Han entendido, señoritas? En voz alta. ¿Más fuerte? Sí. Ah, ya. ¿Jóvenes, ustedes han entendido? Sí. Eso, así me gusta, esa energía, jóvenes. Respeten a sus compañeras, respeten a sus amiguitas. Respetan, nunca se van a involucrar en ningún hecho que tenga que ver con la policía. Sean un ejemplo de jóvenes. Lleguen lejos, como ha llegado la licenciada, como ha llegado el licenciado y algunos de sus papás, el profesor, los profesionales que están aquí. Todos los profesionales, yo pienso que han recibido estos valores en su casa. Por eso han llegado a alguna parte, a ser profesional. Porque si sus papás no lo agarraban, no hubiesen llegado muy, muy lejos. Dale. Los invito, jóvenes, a ser parte de la brigada. Y mañana, si ustedes me dicen, mañana estamos listos aquí, vengo a trotar con ustedes. ¿Están de acuerdo? A ver, ¿cómo están? ¿De acuerdo? Sí. Ah, ya. Ya estamos acabando, no es mucho tiempo. Padre, familia, eduquen y practiquen valores. Ya hemos hablado suficiente aquí reunidos, los papás, autoridades, del tema de seguridad ciudadana. Todos dicen, ¿no? Siempre dicen puentes, calles, carreteras, avenidas. Aunque andemos en helicópteros, en aviones, si no hay valores, aunque tengamos camionetas, motos, montón, si no hay valores, siempre va a haber inseguridad. Siempre bebe droga, siempre bebe borrachos, ¿ya? Profesores responsables de formar con valores. Tienen que ayudarnos, nuestro director, por favor, quiero que le dé un trabajo a estos alumnos, mañana que dé el trabajo, que investigue cuáles son los valores que van a practicar. Y al final que haga un compromiso, los jóvenes, de cómo van a cumplir esos valores. Van a cumplirlo en su casa. señoritas, quiero que ayuden a sus papás trabajan. Jóvenes, ayuden a sus papás. Llego a la casa, limpiaré mi cuartito, ordenaré mi ropita, cumpliré con mi cuaderno, con mi tarea. Eso es lo que queremos los papás, que mi hijo sea educadito, que sea ordenadito en su cuarto, que lave su ropita, que planche su ropita. Me han ayudado mucho eso, si han hecho eso. Jóvenes. Alumnos e hijos, la anterior. La otra. Dale. Alumnos e hijos, respetuosos, disciplinados, responsables y profesionales. Si educamos con valores desde el comienzo, nuestros hijos van a ser profesionales. Si practican valores, tienen el 50%, yo les aseguro el 50% de cualquier carrera que agarren. ¿Por qué? Porque son respetuosos, porque son disciplinados, porque son responsables. Él no se va a dormir, ese no va a dormir por hacer su tarea, no va a dormir por estudiar y vencer su... porque es responsable, porque sabe cuál es su responsabilidad. Por eso digo que el 50% está vencido. ¿Ya? El deporte aliado de los padres y docentes, ¿cómo se hace? ¿Cómo es que es aliado? Si mi hijo le gusta el fútbol, a mi hija le gusta el básquet, para ellos es lo primero, pero nosotros sabemos que lo primero es su estudio, ¿no ve? Entonces, tampoco le digo, no, tú no me juegas, tú no me vas a este deporte, tienes que estudiar. No, hay que dejarlo que practique su hobby. Pero antes de ir a su escuela de deportes o a jugar su partido de fútbol, a jugar de su básquet, primero me cumple su tarea, primero me ordena su cuarto, primero me ordena su ropa y luego tiene toda la libertad de ir a jugar. No primero va a jugar y después viene a hacer su tarea. No, primero hace su tarea, luego va a jugar. Y si no hace su tarea y quiere ir a jugar, ahí tengo que cortar. Tú no juegas mientras no me cumples tu tarea y las cosas de la casa. Así que olvídate de ir a jugar. Entonces el joven va a decir, no, yo quiero ir a jugar, voy a hacer mi tarea y también voy a jugar. Y ahí va volviéndose responsable. El deporte. Ahí ven, son equipos de los plurinacionales, la selección nacional de señoritas, ahí está. ¿Ya? Fotografía. La cultura, la música, la danza, el canto, la poesía, aliados de los padres docentes. Igual, en el deporte, la banda, teatro, aquí está bailando también. Ella bailando en su danza, entrada folclórica de eso. ¿Cómo se alegran? Se ven, están volando en el aire, en la foto se ven. Sin alcohol. No es necesario el alcohol para bailar morenada bonita, no es necesario. Ustedes ahorita me ponen morenada y una señorita me acompaña y yo les aseguro que bailo mejor que un borracho. ¿Ya? Por favor, esos son aliados. Pero para que esté en la banda, para que esté en el teatro, para que esté en la música o en el canto, en la danza, el profesor tiene que decir, pues notas. Usted entra a la banda si tiene este promedio. Menos de 48 no entra a la banda, 47 ya fuera de la banda. 46 ya fuera del teatro, ¿no? Pero no solo es votarlo, ¿no? Hay que identificar como profesor qué alumno está fallando para no alcanzar el proyecto y darle libertad. A ver, ¿cuántos notas? ¿Por qué tu tarea está así? ¿Por qué? El profesor no solo tiene que dedicarse al instrumento, también tiene que apoyar el profesor de música, no solo a los instrumentos. También tiene que exigir que cumpla con sus tareas y tiene que tener una relación muy entrelazada, coordinada con todos los maestros. Porque si yo no sé qué ha hecho en lenguaje, no sé qué ha hecho en matemáticas mi alumno que está en la banda, no estoy trabajando bien como profesor. Y el profesor de matemáticas, de lenguaje, de sociales, tiene que ser abierto al profesor de música y al profesor de arte y al profesor de deportes, de educación física. Muy relacionado. Por eso decía el director que puedan venir los profesores. ¿Ya? Porque una cosa es también, ahora no solo es que se entrelacen los profesores, los papás también tenemos que entrelazarnos con nuestro director, con nuestro profesor. Como papá debo saber quién es el director de mi colegio, quiénes son los profesores de mis hijos y debo ir a las reuniones. Cuando convocan a la reunión, no sé cómo habrán convocado ahora, no sé si solo sería dirigente o quizás venían los vecinos más. Si han invitado a los vecinos más y no han venido, igualito en el colegio. El director debe invitar y solo viene junta de vecinos, no viene nadie más, yo creo. Yo quisiera que cuando el director llama a una reunión, vaya el papá, vaya la mamá, y si es posible con su hijo que vaya. Y el profesor tiene que ser claro, decirle, ¿sabe qué? Su hijo está en este tema. Su hijo está fallando aquí. Su hijo es excelente. Realmente, siga adelante, apóyelo. Motívenlos a los papás. Y el papá motívelo también a su hijo, y el profesor motive al alumno. Si el papá y la mamá no participan en las reuniones de los colegios, no nos está importando mucho nuestros hijos. No estamos cumpliendo con la misión de ser padre. El papá y la mamá deben estar juntos, porque juntitos lo hemos hecho a estos guaguas, juntitos hemos hecho. No ha sido primero la mamá, luego el papá, los dos juntos ahí y han salido estos, ¿o no? ¿Ya? Yo les pido por eso, papás, más responsabilidad en todo momento con nuestros hijos. La trata y tráfico. Cuídate de la trata y tráfico de personas. Aquí siempre decimos, ¿no? Papá, padre de familia, cuida de sus hijos. Es verdad, cuídenlos. Si somos responsables, vamos a cuidar. ¿Cómo va a cuidar? A veces trabajando, un mensajito, centavitos un mensajito. ¿Dónde estás, hijita? ¿Dónde estás, hijito? La boba también de ella responderá. Mami, estoy en tal lugar. Así, ¿no ve? Con mensaje. Ahora, ¿qué es todo? ¿Todos tienen celular ustedes? No. Todos, ¿no? Todos tienen celular. Manejan mejor que nosotros el WhatsApp, todas las redes sociales. Papás, controlen el horario de sus hijos. Impongan normas de comunicación. Controlen la diversión de sus hijos. No es todo, ¿eh? Ella está 15 años, digo, va a cumplir esto. O ya han cumplido, yo creo, 15 años. Fiesta, ¿no ve? ¿A qué hora ha sido su acto central de 15 años? ¿A qué hora es normalmente? 12 de la noche, ¿no? 12 de la noche. Eso, como municipio, como honorable, como distrito municipal, usted puede sacar una ordenanza municipal con todas las autoridades acá. Es decir, aquí la fiesta de 15 años empieza a las 7 de la noche y termina a las 11 de la noche, porque ellos se van a divertir 2 horas. No creo que puedan trotar, bailar 2 horas, ¿no ve? Profesor, ¿cuánto tarda la educación física? 15 minutos y ya están sacando la lengua, ¿no? ¿Por qué bailan 2 horas entonces? ¿Ya? Entonces, 2 horas nomás de baile. Refresco y tortas, empanadas, bocaditos de los mejores. Cero alcohol. Cero alcohol. ¿Ya? No como ahora. Empieza a las 12 de la noche el acto central. Una la de mañana, a la una ya no es cumpleaños, ya es otro día. Ya es un año y un día más. Festeje el cumpleaños en su día, antes de las 12 de la noche. Saquen esa solución. Hay experiencias en muchos de cuadros, como en Tarija y sí. Allá. Hay discotecas diurnas para los jóvenes. Diurnas. Empieza a las 9 de la mañana, termina a las 5 de la tarde. Y se divierten hermoso. Concursos de baile, colegio con promoción, con otras promociones, concursos de baile. Comen de lo mejor, toman los mejores jugos de las frutas, mejores toman. Y se divierte con la música de moderna del momento. Aquí el salón es para los jóvenes y allá un salón para los papás. Ahí está el papá también comiendo sus antenas, sus refresquitos, su mamá. Está mirando pues, con quién está enamorando a mi niña, con quién va a ir la vida, la debe pedir. ¿Ya? Eso quizás no le va a gustar, pero es bonito. Ahí ya no hay inseguridad. Ya no hay riesgo para las damitas de día. De noche hay muchos riesgos. ¿Ya? Cuando salgan de su casa, deja dicho, señoritas, jóvenes, ¿dónde vas? ¿Con quién van? ¿A qué hora regresan? Pues por ahorita yo a mi esposa le digo, hija, estoy yendo al alto. ¿A qué estás yendo? Estoy yendo a tal cosa, estoy yendo con el licenciado Román, la licenciada tal. Hasta yo estoy practicando eso. ¿Ustedes por qué no? ¿Ya? Papá se exige eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás yendo? ¿Con quién vas a ir? ¿A qué hora vas a volver? ¿Qué vas a hacer? Deben saber. A los jóvenes no les gusta ese punto, pero hay que ejercer, porque si no, se nos escapan. Cuando tomas un vehículo de servicio público, esto, cuando va a una fiesta y quiere volver a la casa, envíen un mensaje, envía la placa y color del vehículo por mensaje a tus padres. Así vamos a ver, porque no todos los conductores del servicio público, ya micro, minibús o auto, son normales como nosotros, hay delincuentes, suben y nunca más las vemos, pero si no se han mandado el mensaje, nunca se suba un vehículo sin placa, mensaje de la placa, yo les aseguro que al día siguiente lo vamos a agarrar al malero. ¿Ya? Ayúdennos de esa manera a los policías. Mamá, conozca el aprovechamiento de su hijo en el colegio. Si trabaja, conozca su trabajo. Muchos jóvenes ya tienen necesidad de trabajar. A veces van a un punto de Intel o a un punto de Internet, digamos, a trabajar medio tiempo, así. Conozca, mamá. Si mi hija me dice, papá, voy a trabajar en la Ceja del Alto en un Internet. Ah, qué bien, hijita. ¿Y cuánto va a ser tu sueldo? Tanto voy a ganar. Muy bien. Al día siguiente estoy visitando ese punto de Intel. Muchos jóvenes nos ven ahí. Y no hay tal trabajo de Internet y estar en un poquito. O están por otro lado. Esto va para las señoritas. ¿Ya? ¿Así? Entonces, sepamos dónde trabaja nuestro hijo. No. Y también el varón. ¿Dónde trabaja? Trabajo con un albañil. Por ahí no. Por ahí el trabajo es vender droga. ¿Ya? Tengamos cuidado. O por ahí estar con la pandilla. Si sus hijos trabajan, conozcan el lugar de trabajo y el trabajo que desempeñan. Papás, conozcan a los amigos de sus hijos. Deben conocer, si mi hija tiene sus amigos, debo conocerlo. Y si es posible conocer a sus papás de esos jóvenes que son amigos de mi hija. Si conozco al papá y conozco al amigo de mi hija, y si ese amigo está en pandillas, tengo que hacer algo para que mi hija se aleje de ese grupo de jóvenes. ¿Ya? Y cuando hay un problema de drogas y pandillas, no lo agarren a garrote a su hijo. Busquen ayuda con el profesor de mayor confianza y con algún amigo, algún compadre que tengo, y hablemos con el joven. Es fácil, muchas veces para las unidades educativas encuentran una persona adicta o que es, vende droga o que está con marihuana o con cocaína. Facilito es darlo, ¿cómo se llama esto? Expulsarlo del colegio. Lo expulsamos, dice, no, la manzana podrida hay que botar. No, hay que recuperarlo, nuestra misión es recuperar. Y ahí debe intervenir el profesor, la junta escolar y el padre de familia. Y también sus compañeros. Todos debemos recuperarlo a ese joven. Aquí, como ustedes pueden ver, ya les dije que no solo es de la policía la misión de hacer seguridad. Había sido también responsabilidad del papá, del profesor, de la unidad educativa, las juntas escolares, la junta de vecinos, las organizaciones sociales, instituciones públicas, privadas, los medios de comunicación. Yo le agradezco aquí al compañero con sus medios de comunicación. Todos tenemos responsabilidad. Si cada uno, si yo como papá me dedico a cuidar mi hijo, mi hija, cumplo mi misión como papá, la seguridad ciudadana va a reducir, va a reducir. Si veo que a mi hija le han invitado a un cumpleaños acerca Viacha y la dejo ir, estoy fortaleciendo el factor de riesgo. Pero si le digo, no, es tarde, ¿cómo te vas a venir? ¿A qué hora te vas a venir? Es que me voy a venir con mis hijos. No, tú no vas. Que llore, prefiero que llore. Prefiero que no me hable 10 días. Pero la tengo a mi hija conmigo, segura. No importa que no me hable. Papás, sean más estrictos. No quiero papás buenitos, ay, mi hijita, que vaya. No, papá más estricto, más rígido con la conducta. El papá que es estricto, que es rígido, va a lograr que su hijo llegue lejos. El papá buenito, aquel que le permite todo, va a llorar, yo le aseguro, va a llorar. Ahí creo que les he dado la respuesta a los dos, ¿no? Por favor. Si hay alguna pregunta, jóvenes, pregunten. Pregunten. Si quieren saber algo más de seguridad ciudadana, autoridades, por favor, profesor. Estoy dispuesto para cuando ustedes convocan a mayor cantidad de papás, quiero hablar con los papás. Ustedes díganme, pero que sean hartos, no importa, ahí en la Pampa lo hacemos, aquí en el patio. Ahí lo hacemos, no hay problema. Coronel, bueno, de parte mía quiero pues agradecerle justamente. Tal vez le decía rato antes, no hemos sido comunicados. Nos hubiera gustado que participen, que a todos los estudiantes, más los profesores, también para la familia. Sin embargo, vienen las elecciones esta semana, estos días de fin de semana. Sí. Obviamente, después de ello podemos convocar a los padres de familia, por favor, queremos enseñarle pues, a su autoridad. Porque de qué manera nos sirve toda la situación. Pese a que los jóvenes también están ya inscritos, hemos empezado una lista aquí a la oficial. Para que todavía nos indiquen de cuándo van a participar los jóvenes en la brigada. Brigada escolar. Brigada escolar, ¿no? Entonces, no la queremos, por favor, tal vez ya fijar una fecha, tal vez puede ser un sábado, para poder, o si no, déjenme el teléfono, celular. Sí, vamos a dejar. Para poder coordinar con lo que ustedes dicen. Anótense mi teléfono antes que me olvide. 672. 672-71042. 042. Por ahí, 672-71042. Por ahí no quieren hablar conmigo, porque tienen miedo, por ahí me identifica la voz, una cosa. Mensaje, mándeme. Internet. Mándeme ahí por internet ese número. Yo lo voy a estar mirando. Diga, 672. Fuerte, René. 672. 71042. Trabajan, así que podemos los sábados, pero por la tarde, no podemos por la mañana tampoco, porque trabajamos. Ya. No sé si podría ser por la tarde. Ahora, la brigada no solo es brigada escolar o del colegio, también hay la brigada vecinal, que es los vecinos. Ya, yo quisiera que ustedes se organicen. No, como les digo, no es para ir a patrullar todas las noches, así, mirar dónde están los maleantes, los delincuentes, no eso. Aquí se les va a enseñar cosas, como decir, detectar, ser más despierto, detectar dónde hay una fábrica de droga, detectar quién está vendiendo droga a mis alumnos, detectar quién es el bar, la cantina, la tienda que me está vendiendo alcohol al joven. Y ahí yo les pido, señores autoridades, la policía solita no va a poder clausurar, ni con el municipio, con la intendencia, no va a poder clausurar un bar. Lo necesito a ustedes, a todos los dirigentes de la junta vecinal, lo necesito a la junta escolar. Porque si yo estoy en la junta escolar y mi hijita, me enteró que a mi hija le han hecho tomar en esta tienda, en este bar, en este lugar, no puede ser capaz de ir apegado a ese vendedor. Entonces, como padre, voy a venir, señora alcaldesa, quiero que lo clausure ese local, porque me lo han vendido a mi hija o a mi hija. Ella reunirá a todos ustedes. Ahí está queja del señor. Y yo como padre voy a decir, ¿por qué usted vende alcohol a mi hija? ¿Por qué le envenena? ¿Ah? Señores autoridades, quiero que lo clausure. Clausúrenle, o yo voy a tomar medidas. ¿Qué hacen? Clausuren el local. Y la clausura de ese local tiene que pagar una multa a ese señor por darle alcohol menor de edad de 2.000 UFB. ¿El UFB cuánto está ahora? 1.85. 1.85 cuesta la unidad de fomento a la vivienda. Un boliviano con 85 centavos cuesta un UFB. Y la multa para aquella persona que vende alcohol a un menor de edad es 2.000 UFB. Y eso va al municipio. ¿Usted lo clausura? Si ese señor quiere volver a abrir, tiene que pagar eso. 2.000 UFB, que son más de 3.000 y tantos bolivianos. De esa manera yo pienso que vamos a controlar el consumo de alcohol de nuestros menores de edad. ¿Ya? Si algún menor de edad conoce dónde venden alcohol a los menores de edad, una tienda, un bar, un restaurante, avísenle al policía, porque el policía avisa a la alcaldesa y todos tienen que apoyar, porque si va el policía solito, me lo van a pegar pues. Tienen que ir con ustedes, con la junta de vecinos, con la junta escolar, y el director del colegio del alumno donde ha sido afectado, y el papá o la mamá. De esa manera vamos a controlar el consumo de alcohol. ¿Ya? Jóvenes, ya han visto, el alcohol solo nos lleva a la perdición. Por el alcohol, muchas niñas embarazadas en el colegio. Por el alcohol, algunos jóvenes, algunas señoritas violadas. ¿Ya? Algunos jóvenes en la cárcel. ¿Ya? Entonces, por favor, jóvenes, profesor, yo quisiera que repliquen esto ustedes en el señor. Por ahí no nos puede llegar a todos. Gracias a Dios lo está grabando aquí mi compañero de Radio Pachacamaca. Está grabando él. Sé que va a salir en el medio de comunicación. ¿A qué hora va a salir, hermano? A las 4. Se va a volver a replicar. Sería bueno comunicar a la gente. Pedirle a él quizás un día especial para que se vuelva a hablar de este tema. Esto solo es un consejo que hacemos. Esto se puede modificar. Profesor, si quiere, cópiese esto. Póngaselo a su colegio. Dele a sus profesores. Y ustedes también, honorable, si quiere. Alguien quiere hablarse, facilito, se habita más de 10 hablar. Hablar nada más. Jóvenes, si ustedes quieren copiarse, cópiense. quieren pasarlo por el WhatsApp a todos, como ven, pásenselo. No es mío esto, es de ustedes. Gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Honora. Bien, pues bien agradecido por esta aclaración, por esta información que tal vez no sabíamos bien los defectos. Cuando uno está con alcohol, no es consciente de la inconsciencia, se dice, el arrepentimiento viene tarde. Este tipo de seminarios, más que todo, no siempre para los jóvenes, también para padres como nosotros, podemos aprender cada día cosas nuevas, ¿no? Experiencias ya pasadas, tal vez por algunos compañeros, desgraciadamente, algunos han muerto, otros heridos, otros sin brazos, sin piernas. Por eso nos da a ver esta realidad, que es una cruda realidad, lo que vivimos a diario, pues, más que todos los jóvenes. Felicitarles por la presencia, ellos seguramente son de este polígono de Marrascos, ¿no, señor director? Entonces, como decía el señor director, pues estamos trabajando conjuntamente con el suboficial Vicente, que está a la cabeza de esta unidad, pues justamente ahora va a tener que bajar, creo. Sí. Está aquí, acaba de llegar ya. Entonces, está muy preocupado también él, ¿no?, de esta situación. A veces como municipio no podemos dar la respuesta inmediata a donde nos pide el suboficial. Yo me siento impotente a veces, como recién he ingresado, cómo quisiera avanzar con esta situación, ¿no? Los jóvenes están muy prestos para trabajar como seguridad, como se dice, brigada escolar, como se dice, pues quisiéramos sumar mucho más todavía. Involucrarnos también los vecinos en esta situación, tal vez sería factible, ¿no? Sería bueno, sí, ser parte de esta situación. Y mi persona mismo, por eso le digo al suboficial, siempre cuando estoy con Fiepito, iremos a dar una ronda, porque hay comentarios que hay pandillas, que hay esto, que hay el otro, y pues tenemos que asegurarnos de esta situación. Estamos trabajando, pues humildemente como mujer no me quedo atrás, no digo que soy tan descapacitada, o sea, posibilitada a la capacidad de un varón, a veces podemos representar, podemos hacerlo también. Correcto. Tengo esa idea de superar tal vez un poco más, ¿no?, aprender cada día mucho más. Esta seguridad ciudadana, lo cual me alegra mucho la explicación de usted, que quisiera que se vuelva a repetir, como usted dice, con un pueblo más amplio. Sí. ¿No? Nosotros vamos a coordinar con el suboficial, tanto con el hermano Loterio, que es de Radio Chacamaza y también es parte de control social de nuestro municipio de Chocayo y de ese distrito también. Sí. Entonces, lo cual quisiera rogar a los señores juntas de vecinos, contar con cada uno de ustedes, sacar un comunicado, una convocatoria abierta ya en esta situación y poder llegar a cada uno de los hogares mediante esta información, que es tan bonita. No, con esto estamos, creo que, abriendo, poniendo una chispa en nuestras cabezas de que mayoría de nosotros a veces en algunas situaciones nos servimos, pero habíamos estado haciendo un mal a nuestros hijos, ¿no? Decimos hijos no vas a tomar, sin embargo, día antes nosotros tal vez nos hemos servido y no estaría tan bien por ahí hacerlo, hermanos. Yo creo que es una reflexión muy grande, profunda para nosotros cuando nos duela. Tenemos que aceptar la realidad tan cruel es el alcohol, nos hace hacer cosas que nunca habíamos pensado. Después de lo hecho, lamentaciones no solución, yo creo. Con estas palabras le quiero agradecer infinitamente, pues también llevo un saludo a nuestro gobernador César Pocari, que aún sigue, que es compañero mío, que hemos estado juntos. Pues también he sido parte de la gobernación, casi 2 años he dejado de ser funcionario también. Por eso estoy aquí, como su alcalde se siente. O sea, ¿qué tiempo nos quedamos? Quisiéramos seguir trabajando y mejorar con esta seguridad ciudadana. Quisiera, por favor, el suboficial tal vez tiene necesidades, peticiones que hacer, pues nosotros estamos trabajándolo. Muchas gracias. Bueno, queridos hermanos, ha sido una satisfacción compartir con ustedes toda la información que nosotros tenemos. Prácticamente hemos venido a darles un inicio para que ustedes puedan replicar y un poquito un jalón de orejas a los padres, y hubiésemos querido que haya mayor concurrencia. Sin embargo, es importante la participación y la concurrencia de los alumnos. Ellos van a también O sea, en todo tiene que haber control social hoy en día, ¿no? Se ha puesto de moda. Pero bueno, tenemos estas cartillitas que les hemos distribuido, profesor. En particular, acá están los ejes temáticos, ¿no? De los cuales pueden ir capacitándose ustedes mismos. En cada página, en las páginas están cada eje temático explicado, cuáles son los inicios, las consecuencias. Y como verán, a través de la presentación del Teniente Coronel Jorge Vaca Méndez, hemos detectado que el alcoholismo había sido la madre de todas estas inseguridades, de todos estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, para evitar este tema, este vicio, esta madre de todos estos efectos, ¿no? Tenemos que practicar valores, eso yo pienso que nos ha quedado claro a cada uno de nosotros. No había sido que el policía es el que tiene que cuidarnos, sino que los padres tenemos que dar ese ejemplo para que nuestros hijos aprendan a practicar valores, de esa manera puedan cuidarse, ¿no es cierto? Entonces, es importante señalar estos aspectos. Ahora, el tema de equipamiento a la policía, ¿no? Ese equipamiento está al servicio de todos ustedes, porque no es la gobernación, no es el gobierno central, ni es la alcaldía, ¿no? Dueño de estos recursos, sino es el Estado mismo. Y comprenderán que al ser nosotros administradores de estos recursos, tenemos que hacerlo con responsabilidad, porque lamentablemente hacemos alguna compra indebida, la responsabilidad no va a caer sobre el Estado, sino el Estado nos va a demandar a cada uno de los administradores de estos recursos. Vale mencionar que inicialmente el licenciado decía, no, la gobernación, no hay capacidad de gasto. No es así. Quiero aclarar esa situación. Como les decía al principio, la policía tiene equipamiento específico, especial, único, si vale el término. Estamos en vísperas de recoger los carros bomberos, que tiene su particularidad, que lamentablemente durante 5 años no han podido comprar. ¿Por qué? Porque lamentablemente no cumplía las especificaciones técnicas que están descritas y tiene que cumplir sin faltar un perno, ¿ya? Lamentablemente las empresas se han acostumbrado a vendernos lo que ellos tienen. Y la policía no puede, pues, usar lo que ellos tienen, porque eso traen de otros lados. En otros lados puede ser que sea efectivo, pero acá, en nuestra topografía, en la ciudad de La Paz, El Alto, y todo el departamento de La Paz, muchas veces no es apto, ¿ya? Es por esa razón que la comisión de recepción, en este caso de la Dirección de Seguridad Ciudadana, no ha recibido esos equipos y los hemos rechazado, porque no cumplía con las especificaciones técnicas. Y esos vehículos lamentablemente cuestan caro, ¿ya? Un vehículo bombero está entre sus 1.500.000, 2 millones, un carro pequeño, un carro grande, 500 más, 1 millón más, entonces de acuerdo a la capacidad y la tecnología actualizada que tenga, ¿no? Y así sucesivamente, todo el equipamiento de la policía es de esa naturaleza. Al policía no le podemos dar una linterna con pilitas. ¿Por qué? Ya no hay recursos de parte del comando, de parte de la estructura inmediato superior, no hay pues para estarle asistiendo pilitas. Entonces, ¿qué le estamos obligando a nuestro policía? A que él de algún lado tenga que sacar sus pilas. Lamentablemente es una realidad, todos conocemos, nuestra policía tampoco está tan bien pagada, ¿no? Para que él pueda de su bolsillo gastar y reponer esas pilas. Entonces, ¿qué estamos induciendo? Que el policía vea otras opciones. Entonces, por esa razón, que ese equipamiento que ahora la gobernación, el gobierno autónomo departamental de La Paz está comprando, es autorrecargable, ¿ya? Les hemos entregado hace poco, ¿no? Les hemos entregado, son linternas, reflectores, que les va a servir para ellos, para el uso de la policía, que van a ser recargables. Entonces ya no es necesario las pilitas. Entonces tenemos que pensar en esas pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero tenemos que apoyar nosotros como administradores de los recursos del Estado, tenemos que apoyarles a ustedes para que puedan equipar muy bien a la policía, ¿no? Eso nada más quería brindarles y agradecerles. Muchas gracias. Hola. Sí. En parte, en primer lugar, agradecerle por la explicación, por la orientación a todos nosotros presentes. Pero hay partes que no estoy yo personalmente de acuerdo. ¿Por qué? digamos, hablamos bien, si fueran todos con ustedes, con la policía boliviana, todos que están acá presentes, con esa misma ideología, caramba, la policía boliviana estaría en el alto del tronel. ¿Por qué? Porque porque hablamos muy bien de los respetos, de la educación de las guaguas, del alcoholismo, que el alcohol obviamente es el factor importante para destrozar. ¿Por qué a las guaguas no se puede castigar como algo? ¿Por qué no se le puede educar? Yo personalmente yo vivo con mis hijos, hablo bien, digo a estos madres, las guaguas hoy en día no te hacen caso. Ahora, cuando queremos llamar la atención seriamente con un chicotazón, ¿dónde está? Ahí la ley está protegiendo, ¿sí? Porque la ley protege a no castigar. Otro, ¿por qué no hay una ley concreta para sancionar a los que cometen falta? Porque las mismas autoridades protegen a los malhechores, a los pandilleros, a los asaltantes. ¿Y por qué las autoridades no limpian a todos los pandilleros? ¿Por qué no creen un albergue? ¿Por qué las autoridades máximas, nuestros representantes, nuestras autoridades máximas, con gobierno central, no hacen nada? Como no hacen nada, va creciendo pues la seguridad ciudadana, el famoso, ¿qué se llama esto? Perdón, asaltos. A veces, la policía boliviana es porque, ¿por qué? ¿Por qué es mal visto la policía boliviana? Eso yo creo que es claro. Yo no odio a la policía tampoco. ¿Por qué? Porque a veces, a mí me ha pasado en carne propia. Salgo tarde de mi trabajo a las 11 de la noche, salgo en plena ceja. Salgo con mi mochilita cargada siempre alto. De atrás me cortan, esto me jala. Y lo agarro al ladrón, la agarro y de atrás, corta. Ahí está un policía, discúlpenme, está policía. Policía, por favor, ya. Puta, no sé. Entonces, por esas razones, mi coronel, la policía boliviana a veces es mal visto. Yo quisiera que la policía boliviana trabaje con carácter, con autoridad, así, a un maleante, a cazar, visto, ha visto, a faltar, perdón la palabra, puta, que se hace un mes, dos meses, que trabaje en oficio. Ahora, esos ladrones que muchas veces se ven en la sede, agarra, más allá, recibe cueva, se va. Deja, libres. Ese es el factor importante a veces la policía boliviana, que también tiene que reestructurarse. Si fueran todos como ustedes que acá presentan la policía, no habría pues ni asaltantes, no habría los famosos pandilleros. ¿Por qué? Porque los pandilleros se han acostumbrado los jóvenes a robar y listo, no hay autoridad, dicen, ya listo. Entonces, eso es. ¿Por qué? A veces hay policías excelentes, como ustedes acá presentes, con buenas ideas. Hay también policías buenos, malos policías, súper malos. Entonces, esa parte también, la seguridad ciudadana es parte de la policía. ¿Por qué? Porque la policía es el padre, el que tiene que también proteger a la sociedad civil. Esa es la parte yo que reclamo, mi coronel, de que donde la policía tiene que cumplir su con seriedad, agarrar a los ladrones, castigar a los violadores. Porque no hay una ley concreta, ahorita mi coronel, usted sabe que hay ley para los feminicidios, hombres que maltratan a las mujeres, que a los niños, y ninguna parte de ahí dice, hombre que matas a la mujer tendrá 30 años de cárcel. No dice, solamente será sancionado, castigado, es delito, este es delito, todo es delito. Pero no hay un sancion que he leído, no he encontrado ni un sancion severo. Entonces, esa parte yo creo que la policía boliviana tiene que tomar en cuenta. No, yo creo que en esa parte yo rogaría a las policías bolivianas que sea así vertical. Ahora, ¿por qué hay desgracia de delincuencia? A veces a los choferes ebrios, tránsito, yo he visto personal, agarra ebrio, Pare, está bien. ¿Qué hace? Para. Licencia. Chofer saca de la billetera, saca, no sé, con 100 pesos. ¿Con 100 pesos? Y no va. Entonces, esas clases de autoridad policial y coronel hacen quedar mal a todo en su conjunto. Y eso también hay que reestructurar. No podemos echar la culpa también a los padres. Es obviamente que los padres somos responsables de la educación de nuestros niños. Pero también es parte fundamental de la policía boliviana para cumplir, hacer cumplir estas exigencias del pueblo. Nada más, gracias. Gracias. Yo le agradezco la observación. Plenamente de acuerdo con usted. Pero esos policías que usted ve en la calle salieron de la misma, mismo compañero que estamos acá. Nos hemos preguntado quiénes serían su padre de ese policía corrupto. ¿Qué educación habrá recibido en su casa de ese policía corrupto? Desgraciadamente, la policía como institución, en la escuela básica, en la Academia Nacional de Policía, sí reforzamos muchas cosas de los valores, pero este joven que ha llegado a la academia o a la escuela de policías, mal formado, chueco ya, es difícil enderezarlo. Árbol que crece torcido ya, difícil enderezarlo ya a media edad. Ese es el problema. El problema es la educación falló en nuestras, no solo en la policía, todos lados cuestionables. Tenemos de todas las, no voy a nombrar, todas las profesiones existen. Gente que ha sido mal formada, con mala educación, no han recibido una buena educación y están en las diferentes instituciones cometiendo estos errores. Ese es el problema. Por eso yo no quiero que desde ahora seguiremos con esa doctrina antigua, equivocada. Seguiremos con una doctrina para mejorar nuestra sociedad a largo plazo, cuando estos jóvenes tengan la edad de nosotros, ya no tengan estos problemas. Que estos jóvenes vayan a la academia, vayan a la escuela básica o a cualquier profesión y sean excelentes profesionales, honestos, correctos, con valores. Esa es la debilidad que tenemos en la policía. Recibimos muchas veces jóvenes que han fracasado para entrar a la universidad, que han fracasado para entrar al colegio militar o han fracasado para entrar a diferentes carreras. Y como la policía ahora no tiene la capacidad autónoma de seleccionar su personal, ahora lo selecciona el Ministerio de Gobierno, lo selecciona el Ministerio de Transparencia, lo selecciona Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, todos ellos lo seleccionan, ¿ya? No la policía. Y nos lo mandan a nuestra escuela, nos lo mandan a nuestra institución, a la academia, no como era antes. Antes para entrar a la academia era bien difícil, para entrar a la escuela, difícil, difícil. Los exámenes eran tan difíciles que de 2.000, 3.000, 40 oficiales, 40 cadetes, 60 cadetes. Fue mi promoción, que hemos hecho el 85, hemos hecho 70. Ahora, ¿cuántos entran? 350, 400, ¿ah? 200. Entonces, está entrando un montón y no hay calidad. Aquí mi solución es mi contemporáneo. Él entró de policía a la UTO, que antes era el Grupo Especial de Seguridad, y yo entré de subteniente, primer año. Ahí lo he conocido. Y ustedes, yo creo que él no está haciendo un mal trabajo aquí. Tenemos otra formación. Yo creo que él no es borracho aquí. Difícil. No lo van a ver borracho él nunca. Porque tenemos esa doctrina. ¿Ya? Pero nuestros policías primero, los oficiales ya últimos, borrachos. Se mete en problemas, corrupción de acá. Ha habido algunas excepciones, como nuestro general que nos ha hecho quedar mal, que ahora ex general ya, ¿no? Ha quitado el grado. Y ustedes son los de control social. Si alguno de ustedes ven si un policía que anda mal, si aquí mi camarada, aquí mi social anda mal, o yo ando mal, denúncienme. No nos quedaremos callados, haremos fuerza como grupo, así como organización social, vamos y denúncienlo. Yo sé que mis jefes no lo van a defender. No nos van a defender y nos van a meter a cárcel donde tenemos que ir. Nosotros también estamos fallando, no estamos haciendo ese control social que la Constitución nos ordena. Yo les pido eso, que nuestros camaradas que tengo, hay buenos, hay malos, salieron de nosotros. Por eso les vuelvo a decir, ¿quién sería su papá? ¿Quién sería su mamá? ¿Quién sería su profesor, su profesora? ¿Cómo me lo habrá educado? ¿Y cómo ha llegado ese producto a mi escuela, a mi academia? Eso nos preguntaremos. Muchas veces nos vamos al efecto, no nos vamos a la causa. Primero, identificaremos cuál es la causa. ¿Cuál es la causa? Ese policía que es malo, corrupto, delincuente, es que nunca recibió esto que dije, valores. No ha sido responsable, no ha sido respetuoso, no ha sido disciplinado. ¿Ya? ¿Y dónde hemos fallado? En el hogar. No es que esté echando la culpa a papá. Solo es una sugerencia que estoy diciendo, que ahí empieza la buena persona. Es como un arbolito, cada uno de nosotros. Si desde pequeñito, ni bien lo plantamos, lo regamos con cariño, ese árbol va a ser hermoso, va a dar buenos frutos. Pero si lo abandonamos, se nos va a torcer, se nos va a llenar de hierba, va a ser débil, va a ir por mal camino. ¿Ya? Yo les pido eso, no nos iremos al efecto de, ¿por qué policías así? Veremos la causa, ¿por qué los policías están así? ¿Ya? Porque en la academia el pelsum de materias que este es similar a muchos años que he pasado, es la misma instrucción, con algo de tecnología que ahora está avanzando. Es similar. Lo mismo que un policía nuevito que puede hacer en un arresto, yo por la experiencia que tengo quizás lo haga mejor. Lo mismo que me han enseñado a mí, le están enseñando a él. El camino donde he trotado yo, lo mismo está trotando él. Las flexiones que he hecho yo en la academia, lo mismo está haciendo él. Pero lo malo es que ha venido chueco. Antes nuestros papás, a mí yo les digo así, sinceramente, me han chicoteado varias veces. Y les agradezco, por eso estoy aquí delante de ustedes. Creo que me han formado bien. Eso es verdad. ¿Ya? ¿Ya? Ahora dicen, no, yo sé que derechos humanos quizás digan que estoy hablando por demás. Defensor del pueblo quizás también. Pero nos perjudicó mucho a nuestra sociedad. Ahora ya no respetamos a la autoridad. Cualquiera lo quiere pegar. A cualquier autoridad, al fiscal lo pegan, al policía lo pegan, al dirigente lo pegan, al alcalde lo pegan, lo quieren chicotear. Aquí en el altiplano, si el dirigente no es grave, ahorita lo chicotean. ¿Ya? Y calladito. Confundimos la justicia comunitaria con la justicia ordinaria. Estamos dando solución a problemas de justicia ordinaria y justicia comunitaria. Algunos con conocimiento solo se camuflan que no conocían. ¿Ya? Yo tengo la oportunidad de conocer el departamento a detalle. Y conozco los problemas a detalle, porque todos los días me llegan los problemas del departamento a mí, para tratar de canalizar, porque igualito que le estoy diciendo a usted, le dejo igual su teléfono a ellos, y a quien pide auxilio, al que lo conoce. Coronel, tengo este problema, se nos ha inundado el pueblo, el fuego se nos está entrando. Coronel, hay una enfermedad, a veces temas que no tienen que ver mucho con seguridad, muchas veces con salud tiene que ver. Igual me llaman, y gracias a Dios, con la amistad que tengo con el doctor Cocarico, rápido damos solución. Por eso no tiene mucho problema el doctor, ¿se han dado cuenta? No tiene problemas sociales, los problemas sociales los atendemos, y también con el defensor del pueblo, de aquí, de Caranavi, vamos, viajamos, damos solución, ¿ya? Igual con derechos humanos, de la ciudad igual, con la licenciada allá, de aquí del Alto, con Caranavi, tanto problema hemos tenido en los centros mineros, con él, y nos acompaña y vamos, como garantía, ¿ya? No nos echen mucho la culpa a la policía está tratando de reaccionar. Pero ayúdennos a sacar a los corruptos de la calle. Si usted ve a un corrupto, denúncielo, sáquele la foto, vea su nombre, lo denunciaremos. Si tiene que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel, si tiene que ir a la calle, que vaya a la calle. Ayúdennos ustedes, ustedes son los que tienen que ayudarnos. Por favor, nada más, disculpe. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, muchísimas gracias. Lo primero que decir.